Bienvenido a Isto Racing. Esto no es Le Mans, ni tampoco Monte Carlo, pero de todos esos sitios hablaremos. ¡Arrancamos! Y bienvenidos a Isto Racing, capítulo 6. La verdad es que este capítulo iba a hablar sobre una mítica carrera, pero a última hora una de las personas más importantes de este podcast me comentó que había una serie de datos que podía aportar, así que le eché morro y le dije que cuando grabábamos. Y me dio fecha, así que lo que iba a ser un podcast coñazo monólogo mío, pues a lo mejor va a ser un podcast muchísimo más interesante por esta persona que va a colaborar. Así que este podcast número 6, que lo pensaba hacer como un podcast comodín para grabarlo, para tener mientras preparamos temas, que como os comenté en capítulos anteriores, es complicado, hay que prepararse los temas y no es fácil. Creedme que no es nada fácil. Este pequeño capítulo, un capítulo más light, pues pensaba utilizarlo pues como comodín, pues lo utilizaremos hoy. Así que vamos a grabarlo. Además, me apetece grabarlo mucho porque hace poco estuve en el Rally de Madrid y vi que la gente no tiene ninguna clase de consideración hacia la carrera, la organización, los participantes y otros aficionados. Lamentablemente, son pocos, afortunadamente, pero es una vergüenza que por estas personas, los que amamos este deporte, nos veamos privados de y nos veamos con una mala imagen. Y me refiero a esas personas que hacen fuego en zonas prohibidas, no respetan los puntos donde no se puede aparcar, donde no se puede poner un aficionado por tu seguridad y por la de los participantes. Es lamentable que por cuatro payasos paguemos todos los aficionados y corten tramos y corten zonas preciosas donde ponerte a disfrutar del rally porque hay gente que no puede salir de su casa. Es muy triste. Y quería utilizar estos micrófonos para, por favor, concienciar a la gente. Esto no son los 80, no son los grupos B, las imágenes que hemos visto de coches abriéndose camino entre la gente. Es que no, es otra época, es otro mundo. Aquí venimos a disfrutar todos. Y la seguridad prima, y sobre todo, la concienciación. Es que no cuesta nada. Pues bueno, en el tramo nocturno De la primera jornada del rally, en el momento que se fue la luz, la gente se metió en zonas prohibidas. En la curva en la que yo estaba, un coche se pasa de frenada, se sale recto y se lleva por delante a un tío que estaba tumbado haciendo fotos debajo de un guardarrail. No. ¿Qué necesidad hay de jugarse la vida, de jugar la vida de otras personas? Por favor, tengamos un poco de conciencia. Quería también aprovechar estos primeros minutos del podcast para agradecer tantas muestras de apoyo que estamos recibiendo. Quiero aprovechar para agradecer a mis compañeros de Apelianos que siempre están promocionando este podcast. Gracias, Isra, gracias, compañeros. Es que no tengo palabras de agradecimiento. Tampoco tengo palabras de agradecimiento para Agustín Verdugo en las redes, que participa en el gran podcast Intro de Emmanuel, que es un podcast que yo escucho desde hace años, la verdad. Es uno de mis podcasts que tengo ahí y siempre escucho. Son podcasts muy cortitos y bueno, pues a veces espero dos o tres días para ponérmelos todos de golpe y a lo mejor pues en media hora me los escucho. Y escuchar sus recomendaciones semanales estar escuchando que de repente recomiendan tu podcast, mi podcast, vuestro podcast, Aisto Racing, creedme que es una sensación que no esperaba, una sensación única, y la verdad es que me faltó tiempo para agradecerle a Verdugo, a Agustín, si estás escuchando esto, te lo dije por privado, gracias, la verdad es que no sabes la ilusión y la falta que nos hace estos apoyos ahora que estamos comenzando este proyecto tan difícil, pero a la vez tan ilusionante. Y por último, quiero agradecer a nuestro podcast hermano, a Charlie GP de GPcast, que en el último programa nos dio como podcast donde recurrir en esta sequía que va a haber de podcast desde el motor hasta que empiece la nueva temporada. Realmente, Charlie, me faltan las palabras para agradecerte a ti y a tu equipo, a tu podcast, todos los retweets que nos hacéis, la visibilidad que nos intentáis dar. De verdad, es que no sé cómo agradecerlo. Daros las gracias a ti personalmente, a vuestra community manager Virginia. Es que es increíble. Gracias, gracias y gracias. Corría el año 1981. Y sin saberlo, de repente, un coche que había nacido como un patito feo se convirtió en un hermoso cisne. Como si de un cuento se tratara, un coche destinado para otro fin consiguió un fin mucho mayor y mucho más glorioso: ser campeón del mundo de rallies. Era el año 1981 y en el tocadiscos de casa sonaba esto. Ah! justo al principio de los años 80, el Mundial de Rallys estaba en un impasse. Estaba en un impasse de la época antigua, o los que habían venido siendo estos primeros 10 años de Mundial de Rallys. El Mundial de Rallys está desde el 72 como Mundial de Rallys en sí, a lo que serían el cambio de reglamentación a Grupo B y todo lo que ello supuso. En aquellos años había coches muy importantes en el Mundial de Rallys. Vamos a hacer un pequeño repaso, como pues sería el Fiat 131 Abarth. ¿Qué decir de este coche, que nació para desterrar o jubilar al Lancia Stratos? Y bueno, fue un coche campeonísimo. O el Ford Escort RS 1800, un coche que a día de hoy podemos ver en multitud de rallies regionales, batiéndose el cobre en las cunetas. Un coche precioso, un coche mítico en esto del mundo de rallies, y que por supuesto tendrá su propio podcast. Y qué decir de los todopoderosos Audi 4. Creedme que estaban a años luz de este pequeño Talbot. Estos Audis fantásticos con tracción a las cuatro ruedas, unos coches tremendos de rally que también tendrán su propio podcast, ya estaban batiéndose el cobre en las cunetas contra este pequeño Talbot. Y sin comerlo ni beberlo, este pequeño Talbot se llevó al gato. He pensado en este coche y en este episodio, que tenía muchas ganas de grabarlo, por lo acontecido este año en el Mundial de Rallys. Y si seguís un poco la actualidad, sabéis que el campeonato se lo ha llevado una marca llamada M Sport, que es un equipo no oficial, un equipo que corre con los Ford Fiesta World Rally Car, pero no tiene el apoyo de la marca oficial Ford. Aún así, han sido capaces de llevarse el campeonato por regularidad y sobre todo derrotando a marcas oficiales como son Citroën o como el Hyundai. Y esto es lo bonito de esto que nos apasiona, y es que a veces suceden cosas inesperadas, cosas que, bueno, la lógica dice que no podrían pasar, pero suceden, como sucedió aquel año 1981. Pero vamos a empezar por el origen de este pequeño Talbot. El Talbot Sumbilotus sin duda es un producto de la crisis de los 70, crisis que afectaba a la división europea de Chrysler. De aquí en adelante no volveré a decir Chrysler, diré Chrysler, que es como se conoce aquí a esta marca. Chrysler en los años 70 tenía dos divisiones, la división europea y la división americana. La división americana, pues como conoceréis, pues tiene coches y al estilo americano, los coches que conocemos todos de Chrysler. Quizá el Chrysler más conocido aquí en Europa sea el Chrysler Voyager, el monovolumen, pero creedme que Chrysler pues ha fabricado coches desde el principio de los tiempos. Bueno, pues Chrysler en los 70 tenía su división europea y tenía una pequeña fábrica en Limburg, Escocia. Y esta fábrica pues estaba pasando por unos grandes apuros, porque los coches se estaban quedando tecnológicamente un poco anticuados. Ya sabéis que en Estados Unidos la filosofía del vehículo es muy distinta a la europea. Y en estos años 70 se empezaba a notar en sobremedida, ya que hubo un modelo, concretamente el Volkswagen Golf, que revolucionó el concepto del vehículo en Europa. Y todas las marcas corrieron a clonar este éxito de Volkswagen. Entonces esto hizo que marcas como Chrysler pues se quedaran. El gobierno británico, como siempre apoyando su industria, pues cogió y se concedió una subvención para producir en esta fábrica de Limburg un nuevo coche. Un nuevo coche que salvara a esta pequeña fábrica escocesa, donde estaba la fábrica Chrysler, de la quiebra en 1975. Y urgía introducir en el mercado este nuevo modelo. Por ello, los responsables de Chrysler pensaron en piezas que ya tenían. en usar la mayoría de los componentes que ya usaban en otros vehículos y tenían a su disposición. Así no solo abaratarían costes, sino lograrían sacar el vehículo en el menor tiempo posible. Y este proyecto se llamó Proyecto R-424. Se tomó la base del Chrysler Avenger americano. Un pequeño vehículo de 5 puertas, para que os hagáis una idea, es como una versión más pequeña del que aquí en España conocimos como Chrysler 180. Un famoso o un popular vehículo que utilizaron muchos taxistas, si os acordáis, que era muy grande, el Chrysler, por excelencia aquí en España. Bueno, pues era, para que os hagáis una idea, muy similar a ese coche, pero algo más pequeño. Bueno, pues cogieron el chasis de este Chrysler Avenger, empezaron a crear este pequeño vehículo sobre ese chasis. El Chrysler Avenger era tracción trasera, así que este pequeño vehículo también sería tracción trasera. Y esto es algo que sería crucial para su versión de rallies. Así, tan solo en 19 meses salió al mercado el Chrysler Sunbeam, un modelo compacto de 3 puertas con una línea moderna y atractiva, y que fue bastante bien recibido por la crítica. Si os fijáis, recuerda bastante a lo que es un Ford Fiesta de la época y a lo que sería su primo hermano, el Talbot Horizon, que salió poco después al mercado. A pesar de esta buena acogida, el Sunbeam adolecía de unos defectos y que estos le restaron bastante popularidad y le restaron bastantes ventas. Por ejemplo, solo tenía versión de 3 puertas, no disponía versión de 5 puertas, y el mercado ya estaba virando a coches compactos de 5 puertas, como si tenía el Golf y como si tenían otras marcas. Tampoco es que tuviera unos grandes acabados, tenía un acabado básico LS, un acabado intermedio GL y un tope de gama GLS. Y contaba con los propulsores de 1000 centímetros cúbicos, de 1295 y de 1598, los mismos motores que montaban los Simca de la época o que montaron poco después los Talbot Horizon. A pesar de ello, Inglaterra consiguió, si no fue un éxito de ventas, sí consiguió bastantes ventas. Chrysler seguía sumida en una crisis. Tanto es así que en enero del 79 fue vendida al grupo francés PSA. Y todos los modelos pasaron a denominarse Talbot. Anteriormente a esta opción, Chrysler había lanzado en el 78 el Sunbeam T, que es como, ¿os acordáis?, el Simca 1200 Ti o T, que es la versión deportiva de este vehículo. Y estaba basado en el Avenger Tiger. Este modelo montaba un propulsor de 1,6 litros, dos carburadores Weber que proporcionaban una potencia de 100 caballos de la época. 100 caballos que, creerme, que para el año 78 eran bastantes caballos. Y aún quedaba lo mejor por venir, porque Chrysler había encargado a Lotus el desarrollo de una versión de rallies. Esta versión era la que iba a relanzar la marca, ya que el mundial de rallies estaba en auge y los responsables de Chrysler vieron que este era el mercado y el escaparate ideal, pues, para promocionar su pequeño coche. Así que hablaron con Lotus y les dijo que prepararan un Sunbeam especial, un Sunbeam que fuera la base del futuro coche de rallies. Así que sobre la base del GLS se creó el Sunbeam Lotus, con un motor Lotus de 2172 centímetros cúbicos, dos carburadores de doble cuerpo y 16 válvulas, que rendía nada menos que 150 caballos de la época, sin catalizadores, sin ayudas electrónicas, 150 caballos de los de verdad. Al que se le acopló una caja de cambios ZF de 5 velocidades. El modelo fue lanzado en el Salón de Ginebra de 1979, ya con la nueva denominación de Talbot Sunbeam Lotus. La velocidad que alcanzaba era superior a los 200 km por hora y la aceleración de 0 a 100 era menos de 8,4 segundos. Hoy nos parecen cifras modestas, pero en el año 79 este coche, creerme, que era un auténtico pepino. El modelo de rallies no estuvo listo hasta que realmente el cambio del nombre fue efectivo. Y el Chrysler Sunbeam Lotus pues pasó a denominarse Talbot Sunbeam Lotus. El coche de competición continuó su desarrollo, llegando a alcanzar más de 250 caballos de potencia, 7.800 revoluciones. La suspensión delantera era independiente, la típica MacPherson, y la trasera venía haciendo un eje rígido con dobles muelles. Los frenos eran ventilados a las cuatro ruedas. Y la caja de cambios era una ZF 5 velocidades con la primera hacia atrás, como marcan los canones, disponiendo de diferencial autoblocante al 70% en las ruedas traseras. En este año 79, este vehículo lograría su homologación para el Grupo 4, siendo esta una temporada de preparación para lo que serían las dos siguientes temporadas. El piloto local, Tony Pons, fue el encargado de desarrollar el Talbot Sunbeam Lotus. Pero Tony Pons dejaría el equipo cuando llegarían. Llegaron un piloto francés, ya que Talbot era una empresa francesa, pues metieron a uno de los pilotos de la casa, que no era otro que Guy Franklin, que quizá no os suene mucho este piloto, y os suene más el que fue su sempiterno copiloto, un tal Jean Todt, ¿sí? El mismo pequeño Napoleón, como se le llamaba, que fue capo de Peugeot años después, en el Mundial de Rallys, que fue director de Ferrari en Fórmula 1, consiguiendo grandes éxitos, y el que es actual director de la Federación Internacional de Automovilismo, o FIA. Ya estaba aquí este hombre haciendo de las suyas. Y para completar vino un pequeño piloto finlandés. Y lo de pequeño me refiero a... Pónganse de pie, señores. No era otro que Henri Toivonen. Sí, Henri Toivonen corría con este pequeño Talbot. Bueno, pues con el francés y el finlandés a los mandos del Sunbeam Lotus, no tardaron en llegar los buenos resultados. Franklin, con Jean Todt de copiloto, consiguen el primer podio del Sunbeam, que no fue nada más que en el Rally de Portugal de este año 1980. Al acabar en tercera posición, por detrás de los Fiat Abarth oficiales de Walter Roth y de Mark Wallen. No eran mancos los coches que llevaban delante. Bueno, pues este pequeño Talbot quedó en tercera posición. Sin embargo, su gran éxito llegaría en la penúltima prueba del Mundial de Rallys, el Rally de Gran Bretaña, donde este pequeño piloto finlandés, como hemos dicho antes, Henri Toivonen, logra el primer triunfo del Talbot Sunbeam Lotus. Y Guy Franklin consigue un tercer puesto en el cajón. Todo un aviso de lo que sería este coche en la siguiente temporada. Pero antes de ver lo que pasó en el año 81, vamos a hacernos una idea de cómo suena este pequeño Talbot Sunbeam Lotus. Yeah. impresiona, ¿eh? Cómo suena este coche de esa manera tan clásica, cómo se oyen los carburadores, cómo, no sé, es un sonido que a mí me traslada a otra época, a otro tiempo, me traslada a mi infancia, cuando pasábamos frío comiendo pipas en las cunetas para ver pasar entre ellos a este coche. Bueno, pues desde el comienzo de la temporada 1981, el Tadbutt Sumbie Lotus demostró que sería un rival muy competitivo en el Mundial. Tanto Toivonen como Franklin conseguirían muy buenos resultados desde las primeras pruebas. Sin ir más lejos, en la prueba inaugural, que como todos los años fue el Rally de Monte Carlo, Franklin acabó en segundo lugar, tras su tal Jean Reynotti y su R5 Turbo. ¿Quién no conoce a este piloto y este mítico coche, el R5 Turbo? Mientras que en Portugal fue Toivonen el que finalizó, en segunda posición, tras los Fiat 131 de Mark Wallen. Franklin siguió sumando puntos, disparando a Talbot en el Mundial de Constructores, y asimismo en el Mundial de Pilotos. En cambio, otro piloto finlandés que había llegado a Talbot, un tal Ari Batanen, póngase de pie, también conseguiría victorias y ir sumando puntos. Y un segundo puesto en el Tour de Corse y la victoria del Rally de Argentina y otro segundo puesto en Brasil acercarían a Franklin al título de pilotos y a Talbot al título de marcas, cosa totalmente inesperada. El segundo puesto de Henrik Toivonen en el Rally de San Remo colocaría al líder del Mundial a Talbot. Posición que perderían poco después de la penúltima prueba en Costa de Marfil a manos de un gran Daihatsu, actual Nissan. Sin embargo, llegaríamos a la última prueba del campeonato del mundo de rallies, el Rally de Gran Bretaña, donde Steve Blodgett lograría el tercer puesto con el Sunbeam y con él los puntos necesarios para que esta marca se proclamase campeona del mundo de rallies de campeona del mundo de constructores en el Mundial de Rallies. Y que estuvieran a punto de convertirse en campeones del mundo absoluto. Pero Guy Franklin tuvo un accidente y no pudo puntuar, y sus opciones de campeonato se esfumaron. Pero su rival al título, Ari Batanen, finalizaría en segunda posición, superando en la clasificación al piloto galo y proclamándose inesperadamente campeón del mundo de rallies, don Ari Batanen, piloto mítico que no consiguió otro campeonato por culpa de un accidente y que en el Dakar conseguiría la gloria que muchas veces en el Mundial de Rallys se le negó. Increíble cómo este pequeño equipo, con este coche nacido de la crisis, logró doblegar a marcas todopoderosas como Audi, como Fiat, como Daihatsu. Increíble la historia de cómo estos pilotos finlandeses doblegaron y triunfaron en este Mundial de Rallys de 1981. Vamos a ver por la que este coche tuvo tanto éxito. Vamos a analizarlo brevemente. Para empezar, era un coche realmente muy compacto. Si os fijáis bien, es muy similar al Ford Fiesta de la época, pero es bastante más ancho. Además, lleva los pasos de rueda bastante sobredimensionados para lo que es el vehículo. Que sea tracción trasera realmente es algo crucial para que este coche triunfara en el Mundial de Rallys. Creedme que si el coche hubiera sido tracción delantera, no hubiera sido campeón del mundo. Ni siquiera creo que hubiera sido un buen coche de rallys. El chasis era el de un Chrysler Avenger, un coche algo más grande de lo que al final fue este Sunbeam. Y El chasis es un chasis americano, por lo tanto estaba diseñado para albergar un motor americano. Por lo tanto, el motor Lotus aceptaba perfectamente este chasis, la potencia que le suministraba este motor. Cosa que si seguramente hubieran diseñado un chasis exproceso para los motores que iba a montar este coche, el chasis no lo hubiera aceptado tan bien la sobrepotencia que el motor Lotus le daba a este coche. Otra cosa importante y que me he fijado es si vemos los vídeos de la época, podemos observar como tanto los Escort como los 131, en las enlazadas, los coches, como se dice en el argot, tienden a levantar la patita. Son coches mucho más grandes, mucho más estables y que son por ello mucho menos ágiles. Si vemos las enlazadas, y os dejaré vídeos para que podáis verlo, el Sunbeam es muchísimo más ágil, es muchísimo más flexible y su paso con curva es endiabladamente mayor que comparado con la inmensidad del 131 Abarth o incluso del Escort. Y sin buscarlo, Talbot había encontrado un coche ideal para el mundo de los rallies. Fijaros, aprendieron bien la lección, que mientras Citroën se suicidó haciendo un grupo B con un BX, que es un coche inmenso, Peugeot eligió como la base de su grupo B un pequeño 205, un coche que necesitaba visibilidad y el coche franquicia de la marca, un coche muy al estilo Sunbeam. Audi tenía los Audi 4, que eran auténticos mostrancos y que tuvieron que evolucionar hacia un S4 mucho más recortado. Pero aquel año 1981, Talbot se encontró con un coche fantástico para el mundo de los rallies. Como os digo, os voy a dejar vídeos para que los veáis en acción. ¿Qué pasó en el año 82? Pues que Talbot se retiró de la competición. Vio, entre otras cosas, que la evolución hacia el grupo B estaba dejando sus coches totalmente obsoletos y que no iba a... era muy difícil que se volviera a repetir el éxito. Peugeot, que era la propietaria de Talbot, quería relanzar también su marca y pensó enseguida en el 205 como sustituto en los rallies de este Sunbeam. Así que abandonó el Mundial de Rallies. Y dos de los coches oficiales vinieron a parar a España. Así que en España tenemos en ese año 82 dos coches oficiales que habían sido conducidos por Henry Toivonen y otro fabricado para Mike Dyke. Estos coches vinieron a parar a manos de un piloto también que era desconocido para la época, un tal Antonio Zanini. Esto de desconocido es una forma de hablar, porque Antonio Zanini llevaba coleccionando campeonatos de España uno tras otro desde los años 70. Zanini, hasta la llegada de Carlos Sainz, sin duda el piloto de rallies más grande que dio España, y sin duda un personaje crucial en esto de los rallies, que por supuesto tendrá su propio podcast. Pues Antonio Zanini en este año 82 estaba en Peugeot Talbot y corría con unos Talbot Horizon preparados en Francia, con un grupo 2 tracción delantera, que realmente era un coche que andaba bastante poco, y bueno, poco podía hacer Antonio con este coche. También tenían un grupo 5 tracción delantera, como son los Horizon, que si bien este coche sí tenía bastante más talento para esto de los rallies, tenía un defecto, y es que se rompía con bastante facilidad, lo cual lo hacía pues también un coche bastante modesto para esto de los rallies, ya que en el momento que se le apretaba pues rompía, lo que condicionó que Zanini no lograra grandes puntos. Así que cuando llegaron estas dos unidades oficiales a Peugeot Talbot, pues fue como un soplo de aire fresco. Zanini se batió el cobre en esos rallies míticos del campeonato de España con el Sunbeam Lotus, consiguiendo el campeonato y dando al Sunbeam Lotus nuevos éxitos de una manera bastante inesperada. Yo, por ejemplo, este coche, el que para mí tiene unos recuerdos de la infancia muy buenos, Yo no sabía que era un coche distinto al Talbot Horizon. Para mí era un Talbot Horizon de rallies. Si veis, se parece tantísimo al Talbot Horizon que es muy difícil diferenciarlo. Sí, por delante la calandra de los faros es distinta y por atrás lleva los faros del Chrysler 150. Pero no sé, para mí era el mismo vehículo. Descubrir años después que se trataba de un vehículo completamente distinto para mí fue sorpresivo. Y realmente la historia de este coche es una historia que a mí me ha gustado mucho y es una historia que tenía ganas de contar, ya que este vehículo, inesperado para la marca Talbot, logró situarla en el centro de todas las miradas. Lamentablemente Peugeot, como digo, ya tenía puestos sus ojos en los nuevos Grupo B y decidió que abandonaría a Talbot a su suerte, tanto como marca para rallies. Y ahora Talbot tan solo es un recuerdo de los yayos como yo, y las nuevas generaciones apenas saben que hasta hace bien poco Peugeot se llamaba Peugeot Talbot. Así que hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. No dudéis en compartirlo por las redes. En las notas tenéis todos los enlaces, tenéis vídeos, tenéis toda la información que os he ido diciendo. Los métodos de contacto son en Twitter, @istorracing. En Facebook tenemos página, también se llama Istorracing. El mail, istorracingpodcast@gmail.com. No dudéis en hacerme cualquier apreciación, cualquier consulta. En compartir este podcast si os ha gustado, por favor dejar comentarios de 5 estrellas si creéis conveniente en iTunes o de lo que creéis conveniente. En iVoox también podéis dejar comentarios, aunque en iVoox es difícil que os comente porque no tengo o no sé cómo responderos personalmente, así que cuando me dejéis un comentario suelo poner yo un comentario detrás agradeciéndolo o comentando lo que me decís, pero no puedo nombrar a la persona que lo, o no sé hacerlo, por más que le invoco con arroba o con más, con no logro hacerlo. Si alguno sabe cómo se hace, pues si me lo dice, le estaré muy agradecido. Como os digo, este es un podcast que se hace sin publicidad y por amor a la divulgación de este hermoso mundo del automovilismo. Pero si os queréis pasar por mi página web, pues estaré muy agradecido, que es www.fotocarloscastillo.com, o si queréis una página web de fotografía algo más de empresa o corporativa, pues podéis pasaros por fotografocorporativo.com. Y como dice este éxito del año 1981, que también sonaba en el tocadiscos de casa, el éxito le sentó fatal, porque Talbot se retiró del Mundial de Rally y el Talbot Sunbeam Lotus, sin duda alguna, fue y será recordado como un mítico coche, un coche que nació patito feo y se convirtió en un hermoso ciclo, quedando campeón del mundo de marcas, campeón del mundo con el piloto Ari Batalla. Gracias por escuchar Istorracing.